Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a otro programa, otro Las Damas y los Vagabundos. Estamos aquí, Laura Restini enfrente mío, Camila Ahumada a mi lado y a mi otro costado, Mariana Morielo. ¿Cómo están, chicas? Mi nombre es Laura Brizuela. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Tarde de sábado acá en la radio, la verdad, espectacular. Lindísima, 21 grados 9 décimas, según informa la tele. Son las 7 de la tarde, 4 minutos, y tenemos muchas cosas para hablar hoy. Por supuesto, arte y cultura. En un ratito les vamos a ir contando de qué. Estuvimos preparando toda la tarde el programa, muy bien como siempre. Durante la semana también. Durante la semana comimos como tiene que ser todos los sábados. Hoy probamos una especialidad tuya, Lau. Sí, es verdad. Muy rico. Especialidad no sé si, pero bueno, es una de las tortas que me gusta hacer, sí, una tortita brasileña. Que podemos contarle un poco a la gente, es como una especie de bizcochuelo con banana y canela, ¿no? Banana y canela, es muy, común. Es muy común en Brasil y bueno, se les quería contar. ¿Cómo? Compartir con ustedes. Laura, decime, ¿qué tienen que hacer para llamarnos? Tienen que marcar el teléfono. Marcar y llamar al 4911-0657 o 4912-6666. Nos llaman y se ganan entradas para el teatro. Muy bien, eso es lo que quería escuchar. Sí, se ganan entradas para el teatro. Tenemos un montón de obras, así que pueden elegir la que más les guste. Después nosotros les decimos. Mira, bueno, y con variete y todo. Hoy no tenemos consigna porque somos así, re jodidas. Pero igual si nos quieren llamar y contar alguna anécdota que tenga que ver con el tema central nuestro, podría ser, ¿no? Alguien quiera compartir algo. Me cago. ¿Algo sobre qué? Sin consigna, digamos, sin consigna. El que quiere la tira y el que no, digamos. Bueno, entonces vamos a hablar de la década de los 60. Claro, aquel los que tiene alguna experiencia o que se acuerde de algo copado que le haya pasado, que lo cuente. Así es. Es muy amplio. Década de los 60, Mariana, que estuvo buscando información, se volvió loca. Bueno, había mucho. Había mucho, era muy amplio realmente, por eso. Porque es que pasaron muchas cosas. Muchas yo creo que cosas. Fue una década que digamos, muy bisagra entre dos épocas. Es no verdad. Antes de los 60 y después, me parece. Sí, marcó cambios culturales muy, muy profundos, marcó toda una época posterior, sí. Y tenemos como muchas aristas, ¿no? Todo lo que es lo histórico, lo que tiene que ver con la moda también generó, bueno, un cambio terrible en todo lo que es, bueno, la forma de ver la sociedad, ¿no? Uh-huh. Los cambios históricos y que generaron otro tipo de juventud incluso. La juventud tuvo un papel bastante importante en esta década. Fue el movimiento de la música, los rockeros, también a nivel político, digamos. Empezó a manifestarse, digamos. Fue como el momento en el que empieza a tomar peso los adolescentes, la juventud y toda su ideología y todo lo que traían, ¿no? Sí. Y además, que hay otro detalle que es sumamente importante, es que este fenómeno de la juventud se empieza a dar en todo el mundo. Es algo que empieza a pasar tanto en Europa como, bueno, en Estados Unidos, Norteamérica y en nuestro continente. En Argentina también, digamos, ¿no? Empieza como a ver las primeras manifestaciones políticas de jóvenes, el cordobazo, la noche de los bastones largos, o sea, empieza como a manifestarse los jóvenes, ¿no? Sí. Que hasta ese momento estaban como muy tranquilos, demasiado tranquilos. Y es más, y empiezan a tener una inserción en la sociedad que es importante, que después va a ser, ni hablar de los 70 y los 80, pero como que los 60 son vitales para entender estas épocas, ¿no? Sí. Y queremos hablar un poco de eso. En un rato vamos a hablar también con gente que sabe del tema. Además podemos hablar también de los acontecimientos históricos que pasaron. Por ejemplo, la presidencia de Kennedy. Sí, muy importante. La Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam. Sí, un antecedente, la Guerra de Corea también. como un antecedente anterior, pero que tiene un peso por ahí, para entender básicamente que, digamos, tenemos que hablar del contexto de los 60, la Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mundo había quedado dividido, digamos, estaban enfrentados Estados Unidos, la Unión Soviética, con todo lo que eso implicaba. Y bueno, la Guerra de Corea implicó también un cambio, porque fue el primer enfrentamiento armado en donde jugaron un poco las dos potencias, había amenaza de una tercera guerra mundial, y bueno, fue un como para posicionarse en una postura más tranquila, digo, marcó los 60, los marcó en cierta manera. Sí, y después todo lo que comienza con la carrera armamentística fría, ¿no? De esto que hablábamos antes. Bueno, pero hay otros eventos que tienen que ver con uno que es vital, que es, en principio, con la expansión de empresas transnacionales. Sí. Eso antes no se veían, las empresas eran de su lugar. Claro. Y por ahí sí, en otros lugares, pero no en la Argentina, no había como eso, no era común. Pero bueno, a partir de los 50, cuando ya hay se empiezan a juntar capitales, las empresas empiezan a ir a otros lados, y la Argentina es uno de estos lugares. Entonces también genera más consumo. El consumo también está marca la década época, de los... Sí, ¿por qué? Porque consumo masivo. El consumo masivo, que nos referimos a esto. La gente, los jóvenes, empiezan a consumir marcas, a comprar cosas que antes no necesitaban, pero qué sé yo... Se globaliza el consumo. Empieza la sociedad de consumo, digamos. Sí, ¿no? Que todo se vende y se compra. Está más accesible para todos, me parece. Porque en otra época, digamos, había consumos que estaban supeditados a una clase determinada. Se democratiza el consumo. Exactamente. Yo creo que va por ahí el tema. Sí, también a partir de los grandes adelantos tecnológicos que hubo: cine, televisión, radio. Grandes cantidades de publicidad que también enorme, llevaban a la gente a determinado consumo que antes por ahí no existía. Claro. O a un consumo muchísimo más masivo. Claro. De también productos que antes no eran lo suficientemente publicitados. Conocidos. Claro. Es una buena herramienta. Bueno, ahí los medios tienen una un papel función vital, muy importante. De hablar. Pero ¿cómo se generaba este consumo? También porque, bueno, como estas empresas transnacionales empezaban a llegar a otros lados, también los trabajos estaban mejores pagos. Claro. Sí. Empieza a generarse toda una clase media, sobre todo en la Argentina. Eso es al menos curioso, ¿no? Que en la Argentina aún hoy, aunque nos parezca que no, pero tiene una clase media bastante grande si la comparamos con otros países de Latinoamérica. Sí, no, y que además ese aumento de salario genera muchísimo más conformismo en lo que es toda la clase obrera y demás. Y eso también hace que se sientan mejor, que consuman más y que haya menor cantidad de protestas. Claro, de conflictos. Sí. Y de conflictos sociales. Bueno, más o menos. En ese momento. Sí. Claro, la tendencia. En ese momento como que disminuyó un poco con el consumo más masivo a que esto bajara. Bueno, eso tiene que ver, digamos, si enfocás a Estados Unidos, siempre la sociedad es mucho más tranquila porque tiene acceso a un montón de cosas que en otros países no, como no en Latinoamérica, línea, digamos. Claro. Entonces, claro, por ahí, se bueno... Se genera cuando hay más disconformidad. Bueno, Hablábamos de esto del consumo, y otro detalle es que en la Argentina empieza a generarse esta clase de los cuellos blancos, que eran oficinistas, gente que era de clase media, y empezaba a tener mayor capacidad adquisitiva y a generar también más, porque el consumo genera más consumo. Y bueno, y ahí es donde se explica un poco por qué los jóvenes también se interesaban por, qué sé yo, marcas que por ahí antes no consumían, y bueno, esa serie de cosas. Otro punto muy importante de la década de los 60 tiene que ver con la educación universitaria. Sí. En la Argentina se empiezan los... Destinos típicos eran, bueno, siempre fueron Buenos Aires, Córdoba, Rosario y La Plata, pero empiezan a haber un montón de otras universidades que desde el gobierno empiezan a fundar, y la educación se hace como estos jóvenes también estaban revolucionados, ¿no? Porque recordemos que el mundo estaba revolucionado, empiezan a buscar también una forma de salir de su clase baja, y empiezan a estudiar, y también la educación es libre y gratuita, entonces tienen esa posibilidad. Hay que recordar que en esa época, en la década del 60, también Frondizi, en su gobierno, permite la apertura de universidades privadas, que hasta ese momento no existían. Eran solamente públicas. Y eso, laicas, ¿no? O también de la iglesia, o sea, también, que la UCA es de también. Esa época. Sí, o sea, bueno, le da la oportunidad a otras, digamos, otras entidades de tener universidades, y eso también hace que se expanda la cantidad de alumnado, digamos, que haya más chicos que entran a la universidad. Y eso tiene que ver con que después, 5 o 6 años, salía toda una camada nueva de profesionales, que después llega un momento que se satura. Eso sí, también es real. Pero en ese momento, en ese momento estaba bien, y generaba, bueno, una mayor clase media, porque podían acceder cuando vos ya tenés una profesión, puedes acceder a otras cosas, ¿no? Pero bueno, a partir de esto es que también se genera lo que fue el Mayo Francés en el 68. ¿A partir de qué? De que, o sea, digamos, lo que reclamaban era justamente que no había puestos de trabajo para toda esta cantidad de profesionales que se estaban formando en las universidades. Claro. Y ahí surge toda esta revolución del Mayo del 68, que lo que provoca es como un cambio de que los estudiantes y los profesores empiezan a adueñarse prácticamente de la universidad y a generar los nuevos cambios en la educación. Y eso después va a ser tomado como base por muchos otros alumnos, por ejemplo, también acá en la Argentina, en Córdoba. Después le vamos a preguntar bien al sociólogo que va a hablar con nosotras, sí, a Mariano Andrade, pero los dos arrancan no solo por los estudiantes, o sea, los dos movimientos obreros. Sí. Sí. O sea, ellos, los estudiantes, terminan apoyando al movimiento obrero. Pero el reclamo era del movimiento. Sí, claro, que se pliega. Bueno, vos hablabas de esta internacionalización, digamos, de la economía, y dentro de lo que es eso también hay una internacionalización de las pautas culturales. Claro. ¿Sí? Eso es importante también. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el jean, la difusión del jean en los años 60, ¿sí? Porque era una ropa de trabajo y de descanso, por ejemplo. Era para jóvenes y para adultos, para hombres y para mujeres. Era, digamos, es toda una homogeneidad que se transmite en esta época. Entonces, como elemento diferenciador, surge en esta época también el tema de la marca. Como un elemento distintivo, o sea, frente a tanta uniformidad, que generaba prestigio dependiendo de lo que utilizabas, ¿no? Sí, que hacía una división también en la sociedad desde ese punto de vista. Claro. Y además tiene que ver con el tema de la unisex, o sea, la mujer empieza a adoptar otro papel, empieza a tener un papel más andrógino, digamos, más parecido al hombre. Sí. Se usa el pelo más corto, tipo garzón, ¿no? Entonces, también eso es importante. Y el hombre, pelo largo. Y el hombre, pelo largo. Las cosas. Sí. El tema del pelo largo igual también es como más extenso. Podemos hablar del hippismo, de las características que tenían los hippies en ese momento. Chicas, los 60 nos dan para mucho. Estamos llenando de información. Contanos un poco, Cami, de los hippies. Del hippismo, y bueno, es un movimiento que surge a partir de como la oposición ante todo esto, ¿no? Que estaba pasando en los años 60, de la burguesía y todos los estratos sociales. La sociedad de consumo, sobre Exacto. todo, ¿no? Sí. Es como que ellos incluso fabricaban su propia ropa para oponerse a este tema de las marcas y al consumo masivo. Claro. O sea, yo fabrico mi ropa y me visto con lo que yo quiero, no me importa la marca. Sí. Y también, bueno, estas características, el pelo largo, la ropa de colores brillantes, los jeans, los pantalones anchos, es como que tenía como un poco de todo. Vivían en comunidades, rechazaban toda integración laboral, es decir, no, el trabajo fuera. Vivían de artesanías, digamos. Exacto. Querían estar fuera del sistema, de alguna forma. Claro. Una mentira, porque igual necesitas vender tus artesanías para... En algún lado, sí, claro. O sea, tenés que sobrevivir de alguna forma también. Incorporaban el uso de drogas también, o sea... Sí. Opa. Y sí, la marihuana, digamos, es de esa época. Hay entusiasmo, mira. A ver. Contame cuáles. Empezaron, ¿no?, como a surgir las drogas como una forma de rebelarse contra la realidad que los estaba oprimiendo, ¿no? O sea, era un medio como para escaparse un poco. Y el símbolo mundial de los hippies fue Woodstock, el festival de Woodstock en Vermont. Que hicieron un montón de películas con eso. Tres días en agosto del 69. Sí. Tres días, casi un millón de personas, ¿no? Sí. Casi un millón de personas concurrieron a ese festival que, bueno, fue como... Es como uno de los hitos principales que marca el hippismo. Tres días de paz y amor. Tres días de paz y amor. Qué Tres lindo. Días de no discriminar a nadie, de... Sexo, drogas y rock and roll. Liberación. ¿No? La liberación de homosexuales. Chicas, ¿les hubiera gustado vivir en los 60? A mí sí. Creo que hubiera sido hippie. Seguramente, sí. Sí, creo que sí. Yo no. Ella no. Yo no. No, creo que no, no. Y pero en esa Muerte época a los hippies. ¿No? ¿Eras hippie o eras, no era joven? Porque casi todos los jóvenes eran hippies. Los que tenían menos de 20 años. Sí. O sea, los 25. Que querían tener sexo descontrolado. No sé, también hay como un tema de liberación sexual, de la posición de la mujer. Pastillas anticonceptivas, un montón de cosas que fueron surgiendo como parte de la liberación de los adolescentes y de la juventud también, ¿no? Sí. Llenamos a la gente de información. Sí, totalmente. Muchísimo. Igual nos queda más, pero vamos, ¿les parece si escuchamos un temita? Escuchamos un temazo. Escuchamos la voz maravillosa de Janis Joplin. Sí, que es genial. Ay, qué lindo. Vamos a escucharla. El tema es Cry Baby. Wow. Ahí está. A ver. Cry, baby. much more than I did. Well, I know that she left you, and you swear that you just don't know why. But you know, and I always be right. If you ever want me, come on and cry, cry, baby. Cry, baby. Cry, baby. Oh, honey, welcome back. Don't you know? Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Volvimos, súper sesentosa. Estuvimos hablando. ¿Qué onda esta música? Sí, no te da ganas de ponerte a bailar. Sí, no me acuerdo de ellos con los flequillos, o sea, de esos videos que ves. ¿Sabes qué? A mí me pasa que a veces. Estamos escuchando así, los Beatles, no por el que no sabe. ¿Quién no va a saber? A ver, escuchamos un poquito más. Ahí está. Está para ponerse a bailar acá, armamos la fiesta. Bueno, yo a veces agarro, me pongo en mi computadorita, veo videos de YouTube viejos y de los Beatles es uno de los que más me encanta. Sí, me parece toda la onda, los, ¿no? Re lindos. Pero bueno, volvemos a hablar de los 60 y ahora vamos a hablar más bien de la Argentina. Estamos en comunicación con Mariano Andrade, que es sociólogo. Hola Mariano, te saludamos desde Las Ramas y Los Vagabundos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Muchas gracias a vos por contestarnos. Estamos hablando de la década de los 60 y un poco referirnos a la Argentina. ¿Qué significó esta época para nosotros, para la Argentina? Y es una década muy convulsionada, con muchos cambios políticos, además de culturales, y bueno, que van a marcar la década posterior, los 70, ¿no? Tan hoy revisada y cuestionada. ¿Qué vinculaciones encontrás así a nivel político entre lo que pasó en el Mayo francés y el Cordobazo? Bueno, quizás hay un hecho político que es el primero, que es la juventud la que se moviliza. Sí. Y la juventud se moviliza, que es lo segundo que habría que acotar, por fuera de los canales institucionales y de los partidos políticos tradicionales. Aún así, los partidos tradicionales de la izquierda, como el Partido Comunista. Después, otra cuestión es con esto también como consecuencia de lo anti-institucional, la forma de movilizarse, ¿no? Donde sí, la violencia tiene un papel protagónico, ¿no? No se cuestionaba el uso de la violencia, ¿no? Como por ahí puede pasar ahora. Digamos, también hay que enmarcar en una situación de Guerra Fría, tanto el Cordobazo como el Mayo francés, ¿no? La Guerra Fría entre la Unión Soviética, la que existía todavía, llamada Unión Soviética, sí, y Estados Unidos tenía toda la situación. Entonces, digamos que la violencia era algo cotidiano, sobre todo en la Argentina, donde habría proscripción política, donde partidos políticos populares y, como se vería después, mayoritarios no podían participar, sí, en la contienda electoral. Otro dato es que el Cordobazo se genera bajo una dictadura militar. Sí. Y el Mayo francés no, digamos. No, el Mayo francés no, pero es una situación donde los canales institucionales estaban vedados para la juventud. Claro. ¿No? Entonces, digamos, en Francia la política era una cuestión de viejos, de gente grande, y la juventud era un convidado de piedra. Claro. Mariano, ¿qué significó la noche de los bastones largos? Bueno, significó una tragedia para la universidad. Muchos, ¿qué implicó? Sí. El tema era así: Onganía creía que la Universidad de Buenos Aires, en particular, era un nido de comunistas, ¿no? Uh-huh. Y con la noche de los bastones largos lo que quiere hacer, es decir, ingresando por la violencia en la universidad y quebrando su autonomía, eliminar la política de la universidad. Uh-huh, claro. Lo que pasa es que la consecuencia fue inmensamente proporcional. En vez de borrar la política, politizó a sectores medios hasta ese momento por fuera, claro, de la política. ¿Y cómo era la posición de la mujer argentina en esta época, en los 60? ¿En qué sentido? En cuanto a posición social, cuáles eran las actividades que tenían, cómo se relacionaban con la política. Y bueno, es complicado hablar de la mujer como si fuera una unidad monolítica. Había mujeres que, digamos que la sociedad argentina, así como la sociedad mundial, en la década del 60 está atravesada por múltiples transformaciones: el hipismo, sí, el psicoanálisis, los derechos de la mujer, los derechos, uh-huh, civiles, también impactaban en la Argentina, quizás de manera menos directa, pero también la mujer comenzaba a tener un rol protagónico. Por ejemplo, en las relaciones sexuales, el uso de la pastilla anticonceptiva, sí, generaba grados de libertad hasta ese momento inimaginables. Claro. Es decir, se rompe con el modelo mujer-madre. Y el tema de la moda, la música, también tiene, ¿no?, en la década del 60, mucha importancia. Claro, lo que pasa es que también hay cuestiones que dado el agotamiento del mercado, generan nuevos nichos de consumo, y así como aparece la juventud como un sujeto social, y por lo tanto un nuevo consumidor, también la mujer aparece como un sujeto social y un consumidor. ¿Y quiénes fueron los principales referentes políticos, crees, de la década del 60? Sí, los más llamativos, lo que no hay que olvidarse. ¿En la Argentina o sí, en el mundo? Sí, en Argentina. Y en la Argentina es muy difícil porque, como actores políticos, obviamente Perón, como siempre, sí. Illia, Onganía, que era un militar que muchos veían con buenos ojos. La dicta blanda, ¿no? Claro, lo veían como un dictador a la brasileña, ¿no? Pero sí, digamos, igualmente la cuestión central en la Argentina desde el 55 hasta que se resuelve en el 73 pasa por el eje peronismo-antiperonismo. Claro. Y en torno a ese eje se van posicionando los actores. ¿Y en cuanto a referentes en el resto del mundo? Y bueno, obviamente Che Guevara, sí. Ho Chi Minh, Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X... miles, ¿no? Pero que tienen una característica que es la juventud, o también muchos de ellos la muerte joven, ¿no? Que los inmortaliza en un momento que es la juventud. Mariano, te agradecemos mucho el llamado. No, gracias a ustedes por llamar y cuando quieran volvemos a charlar. Gracias, muchísimas Mariano. Gracias. Está bien, hasta luego. Estábamos hablando ahí con Mariano Andrade, que es sociólogo. Y nos contaba un poco de la década del 60. Es sumamente interesante. A mí me da ganas de seguir hablando durante mucho tiempo porque la verdad que nosotros no lo conocemos. No sabemos cómo fue. Claro, no la vivimos la época. Y son de esas épocas que realmente marcaron, ¿no? Yo creo que es eso de la bisagra. Marcaron una bisagra entre un antes de, digamos, todo lo que fue hasta la Segunda Guerra Mundial y después, ¿no? Sí, lo que... no sé, son esas épocas que miro con nostalgia de no haber vivido. Hechos y demás pensamientos. Bueno, yo les cuento algo. Mis papás se casaron en el año 1960, así que qué lindo. Hace 50 años. Un montón. Le mandamos un beso muy grande. Ahí les mandamos un beso. Un beso, sí. Bueno. Y a nuestro musicalizador, que nos estamos olvidando... De Hernán Espano. Claro, sí, y ahí está todos los sábados buscándonos la música, se preocupa y la verdad es que nos da una gran ayuda. Le mandamos un beso. Así que le mandamos un beso enorme. Y ahora vamos a escuchar otra que nos seleccionó. Vamos a escuchar a los Beatles. Bueno, vamos con los Beatles. A ver. Here comes the sun, and I say it's all right. All right. Las Damas en Escena. Cine y teatro. Bueno, volvimos, son las 19:33. Se quedaron todas pensando, chicas. Todas mirando el televisor. Son las 19:33 y de temperatura 21 grados 9. Uh-huh. Estamos acá disfrutando de la tarde de sábado. Igual está medio como poniéndose fulero el tiempo, ¿vieron? Yo quería decir que es un sábado precioso, divino. No, es que no le podemos mentir a la gente. Quería decir que estábamos escuchando. Ay, dale, dale. Estábamos escuchando Here Comes the Sun, que es una canción hermosa de los Beatles. Sí. En realidad es una canción que escribió George Harrison. En 1969 y la grabaron en el álbum Abbey Road, y en esa canción no está John Lennon, o sea, no la grabó John Lennon. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba recuperando un accidente automovilístico. Ah. Así que es un datito, muy pero bien. Muy linda canción. Datito muy de linda. Color. Muy bien. Bueno, y vamos a repetir las vías para que se comuniquen con nosotros, nos pueden contar lo que quieran que hayan vivido en la década de los 60, que o se que acuerden, le qué le contaron, qué bandas les gustaban, qué escuchaban, si eran hippies o no, lo que quieran. Nos llaman al 4911-0657 o 4912-6666. Y ahora vamos con una columna muy divertida y muy copada de la mano de la señorita Laura Brizuela. Ay, soy yo. Sí, te toca. Me toca. Bueno, pero primero quiero que escuchemos una cortinita que van a entender de qué se trata. A ver si nos familiarizamos. Estamos escuchando, se dieron cuenta. Obvio, pero contanos. Vamos vos. A hablar de Futurama, esta serie de Matt Groening, que es el creador también de Los Simpsons. Yo soy, no sé si fanática, porque no me gusta hablar de fanatismo, pero me gustan mucho Los Simpsons. Y por eso también me gusta Futurama. ¿Alguna la vio ya? ¿Alguna vez? Yo alguna vez también. ¿Alguna vez también? Sí. No así una cosa de seguir la serie hasta el punto de saber de qué se trata exactamente la historia, pero sí ver un par de capítulos. Bueno, yo les voy a contar muy rápidamente... De que en realidad la idea es que después terminen viéndola. Claro. Así podemos hablar. Recomendación. Así como todos hablan de Lost, que yo no la veo, no tengo la más mínima intención somos de verla. Dos, No, también. Está buenísimo Lost. O sea, ya sé, vos me querés corromper. Me da miedo. Vos me querés corromper, pero yo ya me vas niego. A caer en las garras de Lost, vas a sí, ver. Sí, ya sé. Pero bueno, Futurama, en realidad está buena la historia porque, a diferencia de Los Simpsons, es más compleja, tiene tramas que tienen que ver, digo, que las entendés mejor, ¿sí? Seguís más o menos los capítulos. No es como Los Simpsons, que por ejemplo, todo pasa en Springfield y se reduce a una cotidianidad de una familia que puede ser en cualquier lado y que no importa si viste la primera o la quinta, o sea, más o menos se entiende. Uh-huh. En cambio, Futurama no. Futurama empezó en el 99, en marzo del 99, por eso también la elegí, porque bueno, ahora se van a cumplir 11 años. Empezó en Fox también, pero fue cancelada en agosto del 2003 y después empezó a pasarse en Cartoon Network, en una sección para adultos, porque tiene también, no es para chicos. Bueno, más o menos. Los chicos por ahí lo pueden ver, pero hay algunos chistes y cosas que son más bien para grandes. Después regresa en el 2007 y ahora está. Desde el 2008 se pasan algunas temporadas. Si no, igual uno consigue, están los DVDs uh-huh. y se ven por internet. Eso, o sea, lo puedes no ver. Vamos a decir los DVDs truchos porque queda mal, pero no. está no, todo. Pero si no, nos llaman y les prestamos algunos. Claro. Y desde junio del 2009 ya se conoce que van a haber otros nuevos 26 capítulos que se van a empezar a estrenar este año, bueno, en el 2010. Bueno, la historia de Futurama empieza con Fry, que es un chico... lo que se diría un loser, porque uh-huh. es pisero, le va mal, se pelea, o sea, la novia lo deja, todo mal, en año nuevo se queda solo y cae así sin mucha, o sea, de repente, en lo que es como un congelador uh-huh. y queda congelado por 1000 años, entonces él se despierta en el año 2999 en otra Nueva York. Por eso se llama Futurama. Futurama, en realidad, el nombre que le da Matt Groening es de una feria que era de, ya te digo, ¿qué empresa? Bueno, no momento, me acuerdo. Momento de aire, mira. Bueno, no sé. Matt Groening se acuerda de una feria muy importante de General Motors, me acuerdo. De General Motors en 1939, que se llamaba Futurama. Entonces él toma el nombre de esto y la idea de él en realidad siempre había sido hacer algo de ciencia ficción. Y lo bueno del dibujito, de dibujar, es que vos podés inventar lo que sea. Claro. O sea, no necesitás escenarios, qué sé yo. Preguntale a James Cameron. vos dibujás simplemente, bueno, y eso le entusiasmaba. Entonces, como así como los Simpsons pasan solamente en Springfield, Futurama pasa en el universo. Entonces, por eso las historias son más complicadas. Obviamente, los problemas son más o menos los mismos de toda la humanidad. La familia, el amor y el dinero. Hay personajes que son muy raros. Por ejemplo, tenemos los personajes principales, bueno, que es Fry. Uh-huh. El que es el protagonista, se puede decir, pero son varios. Después está Lila. Que es, en realidad el nombre de ella es Turanga Lila, es una cíclope, tiene un solo ojo y al principio de la serie se creía que ella era extraterrestre, porque hay extraterrestres, hay muchos extraterrestres en el mundo, pero no, después se da cuenta que en realidad es hija de unos mutantes de alcantarilla, que era, bueno, una cosa rara. El mejor amigo de Fry se llama Bender. Se llama en realidad Bender Bending Rodríguez. Es fabricado en México, es un robot. Es un robot bastante malo, digamos. Tiene todos los vicios, es adicto al alcohol, pero en realidad lo necesita porque si no lo toma, le salen como unas llagas en la boca. Entonces, pero además hace apuestas ilegales, es como mal bicho, siempre, bueno, le gustan humanos, mujeres, no tiene problema. No, sí. Después, pero paradójicamente, pese a todos sus antivalores, es el mejor amigo de Fry. Después tenemos al profesor Humbert Frasdorf, o el profesor directamente, que es el dueño de una nave. Bueno, cuando Fry se despierta, termina cayendo en una nave, que es la que tripula, la capitana es Lila, de esta chica que tiene un solo ojo, y que es, Fry está enamorado, y Lila también está enamorada de ella, enamorada de él. Pero es como un amor que no queda muy, digamos, expuesto en la serie. Bueno, eso depende en qué momento la agarre. Claro. Al principio no, nada que ver, se odian, después se van queriendo, después se hacen muy, muy amigos, en algún momento se confunden las cosas. Claro. O sea, está bueno. Bueno, el profesor es el que, el científico loco, tiene hasta un clon. Y después está el doctor Zoidberg, que es ese que te gustaba a vos, Cami. Ah, el que tiene los cosas acá en la boca. Tiene como unos bigotes, onda. Sí, que se le como mueven. Como si fueran tentáculos en la boca. Sí, es un cangrejo. Sí. Tiene una historia muy buena. Porque además, a medida que va pasando la serie, vas viendo como la historia de cada uno. Y cómo se van vinculando, cómo se conocen, está bueno. Después está Amy Wong, que es una chica, que es la china. La chinita. Sí. Es riquísima, tiene mucha plata, los padres tienen mucha plata, es linda, simpática, un poco burda y bastante promiscua. Pero no tiene problemas, tiene mucho amor para dar, pero también es muy divertida. Después está Hermes Conrad, que es un burócrata, jamaicano. Jamaicano, no sé de dónde lo saqué. Pero bueno, tiene un don especial para archivar. Y es campeón mundial de limbo. ¿Saben lo que es el limbo? No, no. Es ese juego que se pasa, que tenés un palo y que van pasando música y vas pasando. Ay, no, me muero. Dando vueltas, que en la espalda no te tenés que caer, pero vas como encorvado. Bueno, él es campeón mundial de Mirá limbo. Mirá vos. Y es muy bueno porque se agacha a tipo un centímetro. ¡Wow! Al ras del piso. Está casado con la Bárbara, que es una chica que habla todo así. Y tiene un hijo de 12 años. Bueno, finalmente, como para terminarles de contar un poco, la historia, lo que tiene de bueno, lo que a mí me gusta de Futurama es que, como es compleja, habla un poco, critica, más vale, todo lo que es, lo que nosotros pensamos que va a ser el mundo y que en realidad va a seguir siendo lo mismo, solo que con algunas otras tecnologías. En vez del subte, hay unos tubos que te llevan de un lugar a otro. Vos te metes en el tubo, ¡fiu!, y volás y caes en el tubo. Después, bueno, convivimos con los extraterrestres, hay un idioma extraterrestre que vos podés aprender incluso. Existe internet, pero es lenta. O sea, ¿qué más? La televisión también sigue existiendo y es el mayor entretenimiento que hay. La sociedad tiene los mismos problemas de siempre, los viajes espaciales son muy frecuentes, todo es mucho más rápido. Claro. Y, por ejemplo, esto es que a mí me llama, me parece como muy divertido. Si tenés ganas de suicidarte, lo podés hacer, vas a una máquina. No, te suicidas. Y pagás y la máquina te mate y encima vos elegís la forma de suicidio express, digamos. Suicidio express, bueno, se claro. llama así. Lo, más, lo que habría que averiguar es que a mí lo que me pasó cuando vi Futurama es que al protagonista, que ahora no me acuerdo el nombre, Fry, tiene como un par de características que pueden llegar a relacionarse con la película, con Volver al Futuro. ¿Se acuerdan del protagonista? Sí, es como sí. por Michael ahí Fox. Un poquito parecido en cuanto a, no sé, los jeans, viste, las zapatillas, cae con la camperita. No sé, yo le encontré una similitud. Habría que averiguar si tiene algo que ver con la película. En realidad, vos sabés que Matt Groening, para preparar esta serie, la estuvo preparando junto con su equipo 3 años. Estuvieron pensando. Muchísimo. Claro, para sacarla, que ella salió en el 99. Entonces el laburo de producción y de pensar los personajes y cómo se van a es bastante amplio y es muy probable porque además esta gente que los ayuda, que los productores son gente de ciencia ficción, claro, entonces que sabe mucho y de autores hasta clásicos y bueno, mezclan todo. Lo bueno de Futurama es que te mezcla todo con todo, es un absurdo total todo. Uh-huh. Y que en realidad no es tan absurdo porque si te pones a analizar otras cuestiones sigue siendo la misma crítica de los Simpson al capitalismo, al consumismo, pero quizás con otras cosas, como no sé, tiene cierta carga sexual también la serie en algunos momentos. Sí. Es como que también eso es la diferencia de los Simpson, que es por ahí más inocente en esos sí. aspectos. Sí, a mí me parece que Futurama es más para los grandes, claro. Y una vez que, por lo menos eso me pasó a mí, y que de hecho le pasó a varios amigos, le empiezan a ver y dicen, no, esto es igual a los Simpsons, es una copia trucha, na, na, na. Pero una vez que te vas enganchando, yo no, o sea, hoy no realmente... podés parar. No puedo parar. Soy una gran consumidora de Futurama. Bueno, espero que les haya gustado. Buenísimo, Laura, gracias. Gracias. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Wab, bab, lu, wab, la, bam, boom, tutti frutti, oh Rudy. Bob-a-loom-a-blob-bam-boom. I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She roll me to the east. She roll me to the west. She's a gal and I love best. Tutti-frutti, oh Rudy. Tutti-frutti, oh Rudy. Tutti-frutti, oh Rudy. Tutti-frutti, oh Rudy. Tutti-frutti, oh Rudy. Bob-a-loom-a-blob-bam-boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she's doing to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bop, bop, bop, bop, bop, bop, hit it. Bamboom, I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. A boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Estamos. ¿Qué estábamos escuchando, Lau? Estábamos escuchando, iba a decir Michael Jackson, no sé por qué se me vino a la cabeza Michael Jackson, nada que ver. Estábamos escuchando a Elvis Presley con Tutti Frutti. El rey, ¿no? El rey. Igual rey, este tema rey. Estábamos hablando antes, me parece que es más de los 50, 50 y pico. Debe ser del principio de los 60. Sí, por ahí. No, tiene que ver más con 60. El surgimiento del rock and roll y todo claro. Eso que ya venía de los 50, ¿no? Claro. Claro, claro. Pero igual es un temazo. Acá Cami decía que estaba un poco nerviosa. Claro, porque es como una canción que como que te altera, ¿viste? Sí, es muy rápida, sí. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de los 60, como para redondear, no nos queda mucho, pero para decir hitos... En realidad nos queda muchísimo, podemos sí. Estar haciendo... No, digo tiempo. No tiempo, claro. Ajá, tiempo no, pero bueno, podemos hablar más o menos de algunas cosas que ya mencionamos, como por ejemplo que en la década del 60 apareció la Guerra Fría, uh-huh. Sí. Aparece una competencia entre armamentos nucleares, es decir, quién tiene más, no quién tiene la claro. Bomba, quién la usa, quién no. También... Esto es para ver también quién tiene más poder y... Seguro. Una forma, ¿no?, de coerción, ¿no? Y sí, seguramente. O sea, no, nunca se sabía de qué lado iban a apretar el botón, ¿no? Sí, la amenaza, hay, ¿no? Hay una serie que, bueno, que la vimos todos, que es Get Smart, que ¿cómo se llamó? El Superagente 86. Ay, sí. Que bueno, que contaba un poco esta historia, ¿no? De la Guerra Fría en tono de humor, obvio. Era caos y control, ¿no? Mm. O sea, bueno, y, bueno, y ahí contaba bueno. Un poco el espionaje, claro. Todo el juego de espionaje y el tema este de la Guerra Fría, ¿no? De que, bueno, sí. En cualquier momento alguno iba a apretar un botón y iba a desaparecer. El botón, el famoso botón rojo. Bueno, otra de las cosas así que pasaron en los 60 fue la carrera espacial, ¿no? También, que tiene que ver con la Guerra Fría. Empiezan los rusos a mandar... Hacer una competencia, ¿no? ¿Quién cohetes primero? Al espacio, monos, perros, empiezan a mandar animales al espacio. A ver qué hasta pasa. Que finalmente llega el hombre a la luna, es el año 69. Es un hito. Sí. El 20 de julio de 1969, aparentemente, porque después ahora hay como versiones teoría, que dicen sí. Que no, que en realidad fue toda una truchada armada por los sí. Estados Unidos, pero bueno... Creemos que llegó el hombre a la luna en ese momento. A nivel social también, bueno, como habíamos dicho, un crecimiento económico y empieza una nueva forma de vida, sobre todo en Estados Unidos, que es el American Way of Life, que sí, es el sí. Modo americano de vida, ¿no? Uh-huh. Que se convierte en un modelo para el resto del mundo. Uh-huh. El americano tenía que tener el máximo confort y el mejor bienestar, ¿no? O sea, se pensaba sí. Así. Se triplica la producción de autos. O sea que cada persona podía tener un acceso, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? A un auto. Uh-huh. También los muebles, los electrodomésticos son indispensables, o sea, sí, se vuelven claro. Indispensables y sí. Pero, perdón, quería decir que en el estilo de vida americano lo que se hacía era disminuir la calidad de los claro. Productos para que se pueda consumir mayor cantidad. Para volver o a sea, comprarlos, se claro. Empieza a dejar de lado la calidad para que el producto tarde menos tiempo en tener que ser repuesto y así se consuma muchísima más cantidad. Claro. Claro, bueno, eso pasa hoy en día también con los sí, autos, claro, ¿no? Sí. O sea, son menos duraderos, digamos, ¿no? Para que se pueda consumir y seguir y la producción. Y además para que sean más accesibles. También. Bueno, la televisión se extiende por todo el mundo. Esa uh-huh. Es otra de las sí, cosas muy que importante. Pasa en los 60. Sí, sí. Sí. Después también hay un tema con el tema de la atención a los clientes. Empieza el concepto de clientes, se empieza a pensar en servicio para, ¿no? Para ayudar a la gente, ¿no? Para que todo les sea más cómodo, sí. Si se quiere. También aparece el tema del turismo, para el tiempo libre, si se empieza a hacer con todo un auge de lo que es viajar, que por ahí antes no estaba no tan... No era accesible, claro. No era accesible y además no estaba de moda tampoco, ¿no? O sea, empieza claro. Como a aparecer ese tema. Aparecen las primeras bebidas en latas de aluminio. Si eso es las qué latas, bueno. Claro, en la década del 60. También, como hablamos ya de la sociedad de consumo, es una sociedad en la que todo se vende y todo se compra, ¿no? Joyas, uh-huh. Perfumes, muebles, ropas... Pañales, eso es otro tema de la... Ay, los pañales. Bueno. Y surge el marketing a través de esto también. Claro, y la atención al cliente también ajá. Tiene que ver con eso. El mercado, ¿no? Pasa a tener un papel el mercado, ¿no? Uh-huh. Por eso la necesidad del marketing, por ejemplo. Después, como ya habías comentado, el Lau, aparecen los cuellos blancos, que son los que se dedican al servicio de los clientes. Empieza uh-huh. Esta nueva camada de trabajadores. Y los cuellos rosas, que son las mujeres que salen sí. De su casa para ingresar en el mundo laboral. Si la mujer uh-huh. Empieza a tener mucho más peso en el mundo laboral. Sí. También está bueno el tema de los hippies, que ya lo mencionamos, y o sea un grupo de jóvenes eran los rockeros o los hippies, y el otro grupo de jóvenes eran los que estaban muy politizados, sobre todo en Europa y en Latinoamérica, y que leían libros, como ya nos contó Mariano, que tenían las 3 M, que eran libros de Mao, de Marx y de Marcuse. O sea, y bueno, esto también hizo que surgieran movimientos como el Cordobazo, como el Mayo claro. Francés, ¿no? Uh-huh. Con esta juventud más politizada. Muy politizada. Y bueno, algunos hitos les voy a contar así en puntos. Por ejemplo, la píldora anticonceptiva, que ya lo uh-huh. Mencionamos. Kennedy le gana a Nixon. Se construye el primer equipo de rayo láser. Se opa. Inventa el marcapaso. Uh-huh. Se inaugura la capital de Brasil, Brasilia, claro. Es decir, una ciudad ultramoderna, ¿no? Toda... Sí, para la época fue, sí, hoy en día es un bodriazo, pero sí. Sí. Antes era Río, claro, claro. Río de Janeiro, y bueno, la idea era descentralizar el poder en Brasilia, y más o menos, no sé si funcionó mucho, pero bueno. Se estrena la primera película, Psicosis. Psicosis. Chum, chum, chum, chum. La propaganda de No Pusido. Sí, sí. El graduado sí. Con Dustin Hoffman, sí. ¿No? Que es preciosa película, y La novicia rebelde, que todos hemos visto, ¿no? Sí, más sí, de sí. Una vez. Uh-huh. Se divide Alemania con claro. el muro de Berlín. Se inician las primeras acciones bélicas en Vietnam en la década del 60. Muere Marilyn Monroe. Estamos en la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1962 sale el primer simple de los Beatles. Oh. Nace la primera Barbie. ¿En el 62 no. también? No, en los 60. Ah. En los 60 medía 30 centímetros nada más. Mira. Era tiny. Antes mostraba 30 centímetros, es muy chiquitita. Y ahora pensar que hay tanta variedad. De Barbies, de Ken, de bueno, la pero la Barbie revolucionó también. Y de lo que representó también en la sociedad y en lo que era la visión de la mujer. O sea, generar ese modelo de estético tan perfecto, ¿no? Sí, más o menos tendrá 50 años. Sí, más o menos. Bueno, empieza la vacunación contra la polio, la Sabinoral. Se pone en órbita el primer satélite para comunicaciones. Es asesinado Kennedy en el 63. Nace Mafalda de Quino en 1964. Aparecen las minifaldas. Mira los años que tiene Mafalda. También, tiene Mafalda, Está junto con la Barbie. La lleva bien. Se mantiene. Sí. Aparecen las minifaldas, como les decía. Los Rolling Stones se convierten en estrellas con el tema Satisfaction, que estuvimos escuchando hace un ratito. Es capturado el Che Guevara en 1967 y asesinado, ¿no? Se realiza el primer trasplante de corazón. Está la Guerra de los Seis Días también, que es una guerra muy breve entre árabes e israelíes. Asesinan también a Martin Luther King, de 39 años. Sí. Como dijimos ya, el hombre llega a la luna y hay una liberación de la homosexualidad, que esto es importante también, porque bueno, hasta ese momento se lo tenía como una enfermedad y a partir de los 60 como que... Sí, muy gradualmente. En el 73 se quita del libro de enfermedades... ¿73? En el 73 recién se quita del libro de enfermedades psiquiátricas la homosexualidad. Y otro caso que fue muy importante, muy famoso en esa época fue el asesinato de Sharon Tate y sus amigos a manos de Charles Manson, claro. Que fue un asesino infernal. Y por eso tenemos Marilyn Manson, ¿no? Que claro. Se tomó el nombre de ese Marilyn. Asesino. Claro. Buenísimo. Así que bueno, esos más o menos los hitos de los 60. Bastantes cosas. Bueno, y todo lo que vamos queda. A Noticias del Arte. Así es. Noticias del Arte. Bueno, muy bien, como siempre la agenda para esta semana. Tenemos para el domingo 21, primero, cine de Encrucijadas 1937. Como parte del siglo Grandes Clásicos del Cine de Shanghái, se presentará el film de Shen Xiling, que cuenta la historia de cuatro egresados de la universidad. Esto se va a estar emitiendo 14:30, 17, 19:30 y 22 horas en el Teatro San Martín, Corrientes 1530. Para el martes 23 tenemos fotografía, el arte de viajar. Marcelo Bronstein aborda a partir de fotos, collage y fileteados la cotidianeidad, interactuando en comunión o independientemente. De 19 a 20 en la Casa de la Lectura, La Valleja 924, la entrada es gratis. Bueno, hay un espectáculo de flamenco que se llama Aquelarre Flamenco, que va a ser el jueves 25 de marzo a las 21 en Bukowski, Bartolomé Mitre 1525. Les cuento que al cante va a estar Andrea Rúfolo, al baile Alejandra Faisal y Julián Samad, y las guitarras son Esteban Márquez, Leandro Balman y la percusión Marco Soria. Vuelvo a repetir, se llama Aquelarre Flamenco, es el jueves 25 de marzo a las 21 en Bartolomé Mitre, 1525 Bukowski. Muy bien, después tenemos para el miércoles 24 música, Pablo Díaz Trío, baterista del Enrique Norris Trío, que compartió grabaciones y escenarios con grandes músicos de la escena del jazz local. Se presentan a las 21:30 en Virasoro Bar, que queda en Guatemala 4328. Y por último, para el viernes 26, tenemos teatro, Circo Focus Bocus. El grupo Cucla presenta su varieté de números circenses con títeres, clowns, teatro negro, láser y efectos especiales. Esto va a ser a las 16:30 en el Centro de la Cooperación, en Corrientes 1543. La entrada tiene valor, que es de 25 pesos, pero Debe estar divertido. Bueno, vamos a leer los llamados. Dale, bueno, que tuvimos. Si querés, sí, dale. A ver quién nos estuvo llamando. Nos llamó Juan Carlos de Pompeya, que nos dijo que en el 60 conoció a su esposa. Oh. Ah, qué romántico. Qué lindo, igual que tus papis. Antes, ellos se conocían. Se casaron. Después tenemos a Mariela de Parque Patricios, que dice que le hubiera encantado que vengan los Beatles a la Argentina. Ah, porque claro, nunca vinieron. Uh-huh. No. Y tenemos a Cintia de Barrio Norte, que dice que le encantó la canción de Janis Joplin. Esa para hacerle bancala. Que yo que la pedí a Janis Joplin, me la pusieron al final. Sí. Y una voz terrible. Se nos voló la hora. Década del 60, hay para hablar muchísimo. Nos pasó que cada temita que agarramos era para otros programas y tenía un subtema y otro subtema. Una ventana que se abría, ¿no? Pero bueno, tenemos una hora nada más. Después vamos a ir retomando algunas otras cosas que están interesantes y que, bueno, la idea es que las conozcamos todos, ¿no? Uh-huh. Laura Resquiña, muchísimas gracias. Camila Ahumada, Mariana Moreno, mi nombre es Laura Brizuela. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Saludamos a nuestro operador Diego, que volvió. Hoy lo tenemos a Diego. Y bueno, le mandamos un beso muy grande a Martín, que se está recuperando ahí. Pronto lo vamos a tener con nosotras. Nuestro operador de siempre, que bueno, estuvo ahí medio alejado, pero volverá y será millones. Chicas, nos vemos el próximo sábado. Hasta el sábado, entonces. Hasta el sábado. Chau.